una pregunta muy amplia, muy abarcativa. Tenemos tenemos muchos logros, muchas cosas que se han logrado acomodar. La instalación del COE regional aquí nos ha permitido aprovechar la experiencia de gente que desde hace 8 meses que está trabajando en la conformación de equipos en los distintos COE regionales para trabajar armoniosamente, utilizando lo mejor posible los recursos humanos, los insumos, desarrollando ideas creativas para cada localidad en cuanto a cómo armar mesas de trabajo en distintas áreas como epidemiología, seguimiento, prensa, seguridad. Hay muchas actividades que hay que conformar y que tienen que trabajar distintas áreas municipales y áreas del gobierno provincial. Entonces, esto ha traído muchísimo beneficio porque la utilización de la experiencia de los equipos del COE que han venido del Poder Central, que nos han venido a ayudar, esto nos ha ayudado a construir estas instancias. Por otro lado, hemos progresado mucho nosotros desde Junquillo y se está tratando de las otras localidades también a abrir centros de testeo, cosa de que podamos apuntar hacia la rápida detección de casos positivos. Yo creo que para hacer un resumen muy claro y muy explicativo, nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. Es uno, cortar la cadena de contagios, y eso se logra detectando lo más pronto posible un caso positivo y aislándolo a él y a sus contactos estrechos. Eso es básico, lo primero. Y segundo, que viene en relación con las medidas que se han tomado en estas seis departamentos para poder disminuir la circulación, es el hecho de que nosotros tenemos que disminuir el porcentaje de camas de terapia ocupadas. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el grupo más afectado por la pandemia son los grupos de riesgo, los adultos mayores y las personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes y otras enfermedades pulmonares que puedan llegar a agravar la situación de un paciente positivo. Entonces, el hecho es que nosotros tenemos que llegar antes que ese paciente se agrave. Nosotros tenemos que detectarlo en el domicilio al paciente que está afectado por COVID y que puede tener un agravamiento o una complicación de su cuadro. Porque no es lo mismo tratar una bronquitis que tratar una neumonía bilateral. Si el paciente llega al hospital con un cuadro de neumonía bilateral, va a ir seguramente a UTI y a una intubación. Si el paciente detectamos a tiempo que tiene un cuadro bronquial, lo podemos tratar incluso en el domicilio o, si necesita internación, tratarlo en un piso común y no en una UTI con respirador. Esos son los objetivos primarios que tenemos que tener. Y por eso estamos trabajando de esa forma, en los puestos fijos, haciendo testeos en domicilio o hisopados en domicilio. La idea es que el paciente, cuando detectamos que hay un paciente sintomático, lo aislamos. La primera medida es aislarlo. No hay que andar deambulando, ni yendo de un lugar a otro buscando el famoso hisopado, porque el hisopado no es terapéutico. El hisopado no nos va a curar. Lo que nos va a evitar transmitir la enfermedad es el aislamiento. Claro, o sea que como recomendación básica, ¿no? Aquella persona que tal vez tenga síntomas por haber estado en contacto estrecho con alguien más o por el solo hecho de tener síntomas, es aislarse y esperar en caso de que crea oportuno realizarse el hisopado, pero sin andar recorriendo, peregrinando en búsqueda de este hisopado, ¿no? Vos lo has dicho muy bien. Esa es la premisa fundamental. Como el hisopado no nos va... salvo que aclararnos si tenemos o no tenemos el COVID, lo que necesitamos es aislarlo al paciente. Que esté aislado y después nos contactamos con las sacar a un paciente sintomático de la casa en vehículos particulares, en taxi, caminando o haciendo cualquier otro tipo de movimiento para que el paciente llegue hasta un centro de salud a estudiarse, no va a ganar nada y lo único que hacemos es ir repartiendo virus por todos lados. Entonces, una vez que esté aislado, a partir de ahí los equipos de salud de todas las localidades están capacitados para determinar en qué momento se lo puede hisopar para que haya seguridad en esta instancia de diagnóstico. Jorge, hiciste hincapié para disminuir la ocupación de camas de terapia, que se tomaron algunas decisiones por parte del gobierno provincial de restringir hace 2 semanas y estas últimas más intensas que apuntaban al rubro gastronómico, gimnasios, natatorios y demás. ¿Crees que fue oportuna la aplicación de esas restricciones? Y digo, ¿cómo ves? Que lamentablemente muchas localidades del corredor de Sierras Chicas no se está cumpliendo con esa restricción. Digo, ¿qué impacto podría llegar a tener o qué reflexión tenés para con ese tema? Bueno, yo no tengo más que agradecimiento para los comerciantes, fundamentalmente de Unquillo y entiendo que para todo el corredor, porque los comerciantes han sido muy afectados por estas medidas y sin embargo han cumplido y han demostrado tener una conciencia social de colaborar con las medidas de las restricciones. Creo que el problema que se nos presenta es que no es el comerciante y no es los rubros gastronómicos los causantes del aumento en la circulación de casos, en el aumento de la cantidad de casos, perdón. No, me parece es cuando no se cumplen las medidas de bioseguridad, cuando no se respeta el aislamiento preventivo y cuando se hacen reuniones familiares o sociales que no están permitidas desde el principio y que eso agrava y mucho la situación. Por eso es que a mí me parece que tanto los comerciantes en general como el rubro gastronómico en particular se ha visto muy afectado, pero sin embargo ellos han puesto el hombro, han colaborado, han cumplido con los horarios. Pero me parece que la pata floja de la mesa es la sociedad en su conjunto cuando no cumple con una cuestión lógica de cuidarse a sí mismo y cuidar a la familia y cuidar a los demás. Ahí es donde está fallando y me parece que eso es lo que trae, sería el causante mayor de las malas estadísticas que podamos llegar a tener. Jorge, desde que se conformó el COE regional, hubieron muchos operativos identificar en diferentes puntos de las Sierras Chicas. ¿Esto va a continuar teniendo en cuenta que la situación en la provincia y regionalmente sigue siendo bastante preocupante con el aumento de casos? Pero digo, tampoco es imposible separar que mientras más testeos haya, más casos van a seguir apareciendo. Exacto, pero es muy buena tu pregunta. La idea es que todas las localidades tengan equipos locales que puedan hacer estos testeos. Nosotros estamos con un equipo ya armado y preparado y listo, lo íbamos a hacer ayer, pero las condiciones climáticas no ayudaron para poder hacerlo. Si Dios quiere, y si para la lluvia, lo haríamos mañana en un barrio de nuestra localidad de acá de Unquillo. Y la idea es que se replique en todas las zonas, que cada localidad tenga un equipo preparado para hacer localmente los operativos y no tener que depender del nivel central, que venga un equipo desde el nivel central. Esto, como vos bien decís, a mayor cantidad de testeos, mayor cantidad de casos posibles que aparezcan. La ventaja que tiene es que uno puede detectar un paciente asintomático o puede detectar un paciente que recientemente ha empezado a tener síntomas y poder hacer un aislamiento efectivo. Y eso redunda en que vamos a poder evitar la circulación del aumento de contagio, ¿no? Cortar la cadena de contagio. Uh-huh. La última, Jorge, y agradeciéndote, con respecto a esto que recién mencionabas, me imagino que ya está afianzada la comunicación entre las diferentes COEs de las localidades y el COE regional, pero por ejemplo una persona, un vecino o vecina de aquí de la ciudad de Villa Allende, ¿tiene acceso directo al COE Sierras Chicas o primero sí o sí tiene que pasar por el contacto con cada COE local y después desde ahí el trabajo regional lo hacen ustedes? El COE regional, para que entendamos bien, es una instancia de trabajo de organización, uh-huh. de generar métodos de trabajo locales en cada una de las localidades. En el COE regional no se atiende al público, bien. No se hace ningún tipo de práctica de testeo ni nada. Cada localidad es la que tiene, de acuerdo a sus posibilidades y sus medios y su infraestructura, un referente de salud donde se hacen los testeos, donde se hacen los estudios, cómo se determina el seguimiento, si hay que hacer testeos o hisopados a domicilio. Cada una de estas actividades las hace el COE local. Por eso es que es importante que la población sepa que se tiene que referenciar con sus equipos de salud de cada población para poder determinar exactamente cuál es su problema, cómo se puede aislar y todos los consejos y recomendaciones que recibe a través de la asistencia de los grupos de seguimiento local. Bien, ahora sí la última, Jorge, sobre el nivel de ocupación de camas o la situación del Hospital José Urrutia, que ahora atiende a pacientes COVID, digo, ¿está dentro de lo esperado o está en una situación un poco compleja? Tenemos, a nivel provincial está cerca del 80%, digo, ¿cómo es la situación del Urrutia, que es el hospital de referencia aquí del corredor? En este momento no te sabría decir, porque bueno, el hospital no depende de nosotros, uh-huh. Un hospital regional, pero obviamente que sí, a veces es muy dinámica la situación de la ocupación de camas, a veces hay que derivar pacientes hacia otros hospitales COVID, porque, bueno, a veces hay picos de utilización de camas y luego hay bajas o se trasladan a piso y eso va liberando camas. No te sabría decir exactamente la tendencia que está teniendo el hospital porque sería más lógico referenciarse con el director. Bien. Pero la situación es extremadamente difícil para todas las localidades porque tener el 80% de las camas implica un esfuerzo no solamente en la cantidad de camas, sino un esfuerzo en la cantidad de recursos humanos para atender esas camas. Y ese es el mayor problema porque los equipos de salud, aparte de estar agotados, también sufren el riesgo de enfermarse y permanecer en aislamiento y a veces, desgraciadamente, hemos tenido la pérdida de personas del equipo de salud. Entonces, es muy difícil trabajar con esta situación. Jorge, te agradecemos los minutos y obviamente seguiremos en contacto, bueno, teniendo en cuenta que bueno, va a ser demandante en los próximos días las informaciones desde allí, desde el COE y todas las actividades que se realicen. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos nuevamente. No, el agradecido soy yo por darme el espacio para comunicar y a tu disposición cuando quiera. Muchas gracias.